Sí, fíjate, la economía panameña sigue siendo una economía hipertrofiada en el sentido de que hay un crecimiento económico de una tasa de 10.6% en el 2012. Sin embargo, este crecimiento no es un crecimiento que abarca todos los sectores económicos. Nos encontramos con un franco deterioro, por ejemplo, del sector agropecuario, producto, entre otras cosas, las políticas económicas neoliberales y producto también de lo que han sido los procesos de tratados de libre comercio, que obviamente no atienden las asimetrías de los países y que responden es a la lógica de la ganancia, de la máxima ganancia que pregona el mercado. Desde el punto de vista de los sectores sociales pasa lo mismo. Panamá es considerada la segunda economía con mayor riqueza de América Latina, sin embargo ocupamos también el segundo lugar con peor distribución de la riqueza. La diferencia de consumo, si lo valoramos desde el punto de vista del quintil, el primer quintil, que es el más pobre, recibe 13 veces menos que el quintil número 5, que es el de máximo ingreso. Eso te revela la desigualdad, la inequidad social que está prevaleciendo. La economía ha crecido, sin embargo, la proporción que corresponde del crecimiento económico a los salarios tiene una tendencia descendente desde el año 2009, lo que también te revela que quienes producen la riqueza en este país, que son los trabajadores, cada vez tienen condiciones paupérrimas de vida. Encontramos una economía al mismo tiempo que cada vez tiene una mayor apertura económica y esa mayor apertura económica está beneficiando a los sectores transnacionales, a las grandes empresas, a los sectores importadores y obviamente al sector servicio comercio que se ha establecido en este país. Seguimos con procesos que deterioran considerablemente el medio ambiente, como son los proyectos hidroeléctricos y los proyectos mineros, en donde las grandes utilidades quedan en las corporaciones transnacionales, mientras que las poblaciones campesinas e indígenas viven el desalojo, viven la pobreza y viven la violación, obviamente, de sus áreas comarcales, que está reglamentada por leyes de este país. En ese sentido, la economía panameña no ha cambiado. Es una economía que tiene riqueza, pero que sin embargo está generando un proceso de mayor pobreza, porque aquí en este país lo que ha prevalecido es el crecimiento económico, no el desarrollo. Estamos en un año preelectoral en función de un cambio de gobierno en el 2014. Se están vendiendo esas expectativas, como decir, el segundo país más rico del sector de la región del continente, además uno de los países más felices del mundo. Pero ¿cómo eso realmente podemos evidenciarlo en la realidad de nuestra población? ¿Qué sucede en este aspecto? Bueno, yo creo que la situación de la población es precaria, lo cual es contradictorio con ese nivel de felicidad que nos quieren establecer a través de encuestas estandarizadas a nivel de la región, que olvidan las inequidades sociales y que, como bien decía el informe del PNUD, cuando se le incorpora al crecimiento económico las variables sociales, la situación cambia a nivel nacional. Estamos en un periodo preelectoral, el cual 4 de mayo del 2014 se deben desarrollar las elecciones a nivel nacional y lo que vemos es la misma valoración de la partidocracia. Partidos políticos tradicionales en donde no existe contradicción en el modelo económico que se ha venido implementando desde 1979, que es un modelo económico neoliberal que ha generado flexibilidad laboral, inseguridad social, mayores niveles de pobreza, mayores niveles de deserción escolar, que está generando igualmente un deterioro flagrante de las condiciones de salud que debe recibir este pueblo, es decir, un deterioro y una franca violación a los derechos humanos fundamentales que tiene el pueblo panameño. Afortunadamente, como bien señalan grandes sectores de la población panameña, para el 2014 hay una esperanza. Y esta esperanza está sentada en el nuevo partido político, un nuevo partido que tiene una relación ética, una relación de respeto y irrestricto a los derechos humanos y que plantea la necesidad de un desarrollo nacional. Es una propuesta distinta, es una forma de hacer política diferente. Y esto lo hemos encontrado y así lo ha recibido con agrado la población panameña en el Frente Amplio por la Democracia. vamos con candidatos propios, estamos organizándonos a nivel nacional y efectivamente a partir del 2014 de ganar el Frente Amplio por la Democracia, una nueva forma de hacer gobierno se va a imponer en este país, que es una forma que parte por la participación plena en la toma de decisiones del pueblo panameño. ¿Qué propuesta podemos desarrollar desde el aspecto económico para un país de un sector desarrollado del servicio, un problema de la atrofia, como usted también nos comenta? ¿Cuál es el aporte del FAT hacia este esquema económico? Bueno, uno de los puntos fundamentales del programa de gobierno del Frente Amplio por la Democracia es la necesidad de rescatar al sector agropecuario, la necesidad de efectivamente generar políticas dirigidas a fomentar la participación en el agro, que genere empleo de calidad, que permita a las poblaciones del área rural mantenerse en esos lugares, y obviamente esto va acompañado de una política de desarrollo en términos de cambiar el orden de lo que es el sistema de intercambio, de distribución, de mercantilización que existe a este nivel. Eso contribuye indudablemente a otro de nuestros pilares, que es garantizar una política de seguridad y soberanía alimentaria que permita reducir además los costos de la canasta básica de alimentos y de la canasta básica ampliada. Ese es uno de los ejes fundamentales. Otro de los ejes fundamentales es la atención de las demandas sociales urgentes de la población panameña en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de infraestructura básica de las comunidades y en pleno respeto del desarrollo sostenible. Y otro de los planteamientos que estamos haciendo es efectivamente la necesidad de establecer un eje donde el desarrollo y la propuesta cultural se constituyan en un brazo fundamental de la gestión del desarrollo nacional en Panamá. Y en este sentido estamos considerando efectivamente la necesidad de la inclusión social, la necesidad del respeto a todos los sectores sociales, pueblos originarios, a campesinos, afrodescendientes, las mujeres, los jóvenes, que constituyen un elemento fundamental para garantizar desarrollo nacional, y una política de respeto de los derechos humanos y de construcción de real democracia. Estados Unidos está viviendo una de sus peores crisis económicas, hasta el punto que están cerrando con un problema interno gubernamental que está ya estallando a la población. Además, vemos una región que está unas medidas neoliberales dentro del modelo del sistema capitalista. ¿Cómo se ve desde Panamá esta situación de crisis de una de las economías importantes del planeta que afecta a nuestro continente? ¿Cómo vemos esto? Bueno, yo creo que indudablemente para América Latina es un momento que tiene que llevarnos a la reflexión de construir nuevos modelos de sociedad, sociedades que efectivamente gesten la equidad, gesten el desarrollo y la igualdad en términos de lo que es la distribución de la riqueza. Estados Unidos constituye para América Latina un punto focal en la medida de ser el centro hegemónico del sistema capitalista, pero además que nosotros compartimos un mismo espacio geográfico. El cierre de todo lo que ha sido el Estado federal en Estados Unidos, producto de la política que se lleva adelante en ese sentido y de la política de restricciones sociales que se está viviendo en Estados Unidos, indudablemente que impacta a América Latina. No podemos olvidar que la economía de los Estados Unidos es una economía basada o sustentada en la industria armamentista y en la guerra, y eso tenemos que correlacionarlo con la dinámica que está gestando Estados Unidos a nivel mundial, en donde pretende imponer la guerra en diversos espacios geográficos del país para garantizar no solamente su poderío hegemónico, sino también para salvar la relación económica que viven los estadounidenses. En ese sentido, nosotros creemos en la necesidad de que América Latina siga construyendo su propio proyecto, que siga construyendo un modelo distinto y una organización de producción y distribución distinta, es decir, gestando un modelo propio, un modelo que respeta la autodeterminación de los pueblos